Efectivamente, ya estamos al aire. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, gusto de saludarlo. Saludamos inmediatamente a Norberto, son exactamente las 7:35 de la mañana, salimos con algo de fase, viendo tanta información. Aquí estamos junto a Claudio Salazar Apple, amigo mío. Saluda a su gente, por favor, su público. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Eso. Saluda a la cámara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos saliendo en cámara. Saluda a todos aquellos que nos están siguiendo y han descubierto que País Lobo... Nosotros tiene... sí estamos a través de... Sí, nosotros sí estamos saliendo al aire, ¿eh? No sé, ¿sabes que no puede pillar la señal? Porque en Twitter veíamos, en el segmento anterior, veíamos que alguien anunciaba que estaba saliendo desde acá, ¿eh? Que eran argentinos, que salían directo para allá. Pero no vimos la señal por el Canal América que ellos mencionan. No, puro grupo. No, puro pueden estar saliendo en otra América, que hay tanta América, ¿no?, por descubrir. Antes buena, que... Colón. Vamos, Colón, hombre. Hay tanta nube, hay tanta América, hay tanta pampa. Vamos, Cristóbal. Vamos, Cristóbal. Le vamos a decir inmediatamente cómo van a estar las condiciones del tiempo. Estoy algo afecto de la garganta. ¿Será por la ceniza, por el humo? Puede ser la ceniza. Estoy rasposo, como rockero, ¿eh? Diga que estoy así. Sí, Mick Jagger. Vamos. Adelante, Mick Jagger. Ahí vamos con la edad. En este momento hay 3 grados de temperatura, vientos de 11 a 14 kilómetros la hora. Probabilidades de trueno ninguna, díganle eso al volcán. Humedad relativa, cada relampagazo. Presión hectopascal es 1014. Máxima para hoy día, 13 grados. No se pronostican lluvias ni cenizas. ¿Ah? Luego le vamos a decir por qué esa seguridad con la que estamos saliendo, ¿eh? Porque uno es un macho, ¿eh? Que se la... no decir que se las trae y decir otra cosa. ¿Iba a mencionar algo? No. Reitero, momentos en estos, ahora, 3 grados, 11 a 14 kilómetros la hora, los vientos. Probabilidades de trueno ninguna, humedad relativa 93%. Presión hectopascal, me sale argentino. 1014, tanto despachar para Argentina, ya le cuento, ¿eh? El argentino que llega adentro, ¿viste? No voy a decir aquello. No caigo no, en eso mismo. Máxima para hoy día, 13 grados a eso de las 14 horas. En promedio vamos a tener 11 grados, ¿ah? ¿Eh? Le digo al tiro. No hay lluvias pronosticadas para el día de hoy, pero sí van a caer chubascos durante la noche. Eso de las 20, 21 horas empezarían a caer las primeras gotitas. Te pasaste, carretero. Anda. Saludo, carretero. ¿Existe, ah? ¿Eh? Está en otra radio. No va a retar, va a venir un día de estos. Bienvenuto. Bienvenuto. ¿Cómo se llama el programa? No, mejor no. Ya. Proyecciones. No, nos van a retar. 23 minutos son los que nos separan de las 8 de la mañana. Comenzamos el programa de hoy. Titular principal que vamos a destacar: volcán, cordón Caule, erupción. Claro, eso se va a hacer el programa. Eso va a ser el programa porque, mire, ¿sabe qué? No sé si habrán pasado cosas. Le voy a ser absolutamente sincero. ¿Sabe qué? No sé si habrán pasado cosas más importantes que aquello. Puede que hayan pasado. Mire, la única cosa es que había un tontorrón, porque hay en todos lados, lo voy a decir cuando se lo... Que se le ocurre tener el accidente el día sábado. Claro, esto fue en Entre Lagos. En Entre Lagos. O sea, impactó con una casa habitación. ¿Y dónde, dirá usted? ¿Dónde fue a chocar? Cuando estaban todas las autoridades... Mire, yo creo que ese tipo despertó y no sabía dónde estaba. Pero yo quiero decir algo en su defensa, sí. ¿Cuál? La casa habitación iba en sentido contrario al tránsito. Sí, me han dicho que iba. Y a exceso de velocidad, con las luces bajas. Inclusive los intermitentes de la casa habitación no estaban funcionando. Sí, sabe que allá nuestro corresponsal en el lugar. En terreno. En terreno, allá. Nos envió un saludo a Claudio Cárdenas. Nos cuenta que eso pasó en la noche, ¿eh? Y ahí una camioneta Toyota Hilux, bien digo, conducida por don Erwin Andrade Santibáñez, de 23 años, por razones que se investigan, vamos a ser suavecitos con aquello, chocó contra una vivienda de calle Manuel Rodríguez 320 en pleno centro de Entre Lagos. ¿Qué te crees tú? La vivienda arrendada por Gonzalo Salazar Valdera se encontraba sin ocupante, por suerte, dijo, porque entró por la puerta principal, parece, ¿no? Por un costado. No. ¿No qué? Por la puerta del fondo. Por lo cual, lo único herido fueron el conductor del móvil y su acompañante, los que fueron trasladados por personal paramédico hasta el consultorio de la villa. Al lugar llegó personal de bombero, carabinero, PDI, el gobernador, la prensa local, la prensa nacional. No faltó nadie. Oiga, ¿tanta prensa para cubrir eso? Se hizo famoso de una. Pero no se le podía ir a... No podía pasar un accidente en otro lado. Me dijeron que por Purranque y Renero hubiera un accidente, pero pasaron todos botados. ¿Sabe qué dijo? ¿Qué? Que las cenizas del volcán les tapó el parabrisas. Ah, donde ese día no caía nada. No, pero... Ese día ni llovía. Una ni buena excusa. Una excusa. No, vamos. Quedo sentado en el living tomando tecito. Oiga, estamos a solo 20, solo 20 para las 8. 20 para las 8, un saludo para la gente de Entrelago, Mantilwe. ¿Qué más? Estamos viendo el... Les recomiendo que si se pueden instalar en su computador el Google Earth, que le permite una visión en tres dimensiones del volcán, el Cordón Cauye, porque qué manera de preguntar si esto es en el volcán o en el Cordón Cauye. No, es el Cordón Cauye que tiene fracturas. Exactamente. Yo ayer tomaba contacto y me decían, ¿podemos conversar con vos? Somos de radio. ¿Qué sé? ¿Sabes qué? No, ya no me acuerdo la radio. Yo creo que más de alguno despaché para acá mismo. Cristian, tenemos en la línea un vulcanólogo que nos va a comentar al respecto, ¿no? Ah, ya. Ah, ¿aló? Lamentablemente se nos cortó la comunicación. Claro. Y yo le decía, mira, acá el tema... Y le hablabas en sí, no, para que entiendan allá los boludos. Para que entiendan idioma. Sí, no. Yo le decía, yo te hablo de acá, ¿no? Yo te hablo en argentino, ¿no? ¿Viste? Decía, mira, acá el volcán no es el problema, ¿viste? El problema es el cordoncillo, aquel. Está todo pasando acá, ¿viste? No, la verdad es que a los argentinos les tocó. Mientras nosotros decíamos que hay que tener cuidado, que emergencia, que repartían mascarilla, y los lugareños no veían. A excepción de este cono, no, por no decir callampa inmensa que había, no pasaba nada, pero en cambio, ese día en Bariloche, a las 3 de la tarde, estaba de noche. Nos comunicábamos a través de internet y nos mencionaban que a las 4 de la tarde no se veía un carajo, no se veía nada. Y la verdad estaban muy preocupados, estaban asustados y agolparon ese mismo día los supermercados y también las bencineras. ¿Estaban desabastecidos después de tanto apuro de...? Sí, es que la verdad que ellos tienen la experiencia porque la segunda vez que nosotros limpiamos los cañones y el hollín lo tiramos para el otro lado, porque la otra vez fue con el volcán... El Chaitén. Que igual que armamos una, que bueno, el pueblo estaba ahí al pie y era un volcán, no un cordón. Pero igual la nube se la mandamos a los argentinos y se la llegamos a mandar hasta Buenos Aires. Entonces la hicimos de lujo. Ahora pasó más o menos lo mismo, ¿eh? O sea, estalla esto, empieza a salir las primeras fumarolas y toda la ceniza cayó en el lago Nahuel Huapi, en Bariloche, porque está de norte, cosa que nos favorece y que esto va a seguir, ¿eh? Claro. ¿Qué me iba a mencionar? Oye, sí, lo que yo quería agregar que, de hecho, a fines de abril ya se había dado a conocer la alerta amarilla. ¿Te recuerdas tú cuando comentamos también acá en el programa de que se había dado a conocer esta alerta de prevención, estar atentos a lo que estaba aconteciendo con el volcán Puyehue? Ahora ya, en definitiva, es el Cordón Cauye y esto generó y originó que sea titular en distintas partes del mundo. Sí, hay que mencionar que... ese día, el día sábado, cuando comenzó todo aquello, muy temprano los primeros avisos de movimiento no llegaron de Chile, llegaron de Argentina, en el sector Neuquén, ya que la USGS, esta famosa agencia norteamericana que la vez pasada también estuvo muy arriba, digamos, muy bien catalogada por el tema del tsunami en Chile y todo aquello, ¿se acuerdan? Ya, que fue mucho más preciso que la UNEMI. Bueno, ahí daba el punto en Neuquén, los movimientos con epicentro en Neuquén. Y coincidentemente comenzaron los enjambres en el lado chileno, que es el Cordón Cauye, que se confundió por mucho rato con el tema del volcán. Entonces, había esta doble información, hasta que a nosotros un gentil colaborador nos envió, no voy a decir en exclusiva porque sería una granda, pero nos envió... el reporte 27, que lo hicimos famoso con respecto a aquello, que entregaba, y lo transcribimos nosotros directamente a la página de www.pailobo.cl, y decía, en ese momento a las 11:30 horas, ¿ya? Cuando todo decía tranquilo, nosotros tuvimos acceso al reporte especial de actividad volcánica número 27, decía... El Servicio Nacional de Geología y Minería, Cernagiomín, Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, informa que el proceso sísmico en el complejo volcánico indica la inminencia de una erupción en las próximas horas. Así decía ese boletín a las 11:30, ¿eh? Y nos llamaba la atención, y más de alguien dijo, vamos, somos alarmistas. No, nosotros habíamos mantenido incluso, reconozco, yo había hecho despacho para estos otros medios radiales y digitales, diciendo, okay, tenemos una confusión, tenemos los movimientos del cordón Puyehue y tenemos el movimiento sísmico como tal en Neuquén. Pero luego nos llega esto, este informe, que nosotros lo colocamos eso a las 12 más o menos, y a las 11:30 había sido emitido, y ahí decía que era inminente, y estaban en rojo, inminencia de una erupción en horas días. Bueno, y finalmente, a eso de las 3 de la tarde, más o menos, ¿no? Sería cuando ya se hizo. Así que para que usted se mantenga informado, en gran medida hay que agradecer a los casi 1.500 seguidores de País Lobo que nos alimentaron constantemente con información. Con Claudio estuvimos trabajando en la tarde, ¿te acuerdas? El día efectivamente, sábado. Toda la tarde del día sábado era una cantidad de información, fotografías que estábamos revisando allí y que también hay que hacer un breve análisis con respecto a aquello, porque de repente pueden subir cualquier fotografía que no correspondan a lo que está ocasionando las cenizas del... Oye, hay que decirlo que en un medio volcán, nacional, no voy a decir qué medio, porque errar es humanus es, a todos nos pasa de repente con tanta información, que subió una foto y decía ahí, foto tomada, y nos llamaba la atención porque la hora era muy, muy extraña. Finalmente la foto fue bajada y era una foto de Chaitén. Ya. ¿Ya? Porque más de alguno aprovechó el momento de gloria y dijo, bueno, si esto es parecido, lo tiro, ¿no? Claro. Porque la verdad que, obviamente habían árboles y todo, y uno no podía determinar bien, pero conversábamos con un, y ahí va la sapiencia, ¿eh? Conversábamos con un fotógrafo de la agencia UPI. Ya. Porque usted no sabe, las agencias son estas agencias internacionales y tiene obviamente en Chile representantes, y él estaba en Santiago, y le enviamos una de las primeras fotografías. Y le decimos, ¿sabes que no es nuestra? Nos llegó esta. Y él dice, esta fue tomada, debe haber sido casi en los instantes del ¿cómo se llama? De la erupción, de cuando salió las primeras fumarolas. Porque estoy viendo, dijo, la sombra de los árboles. Y ese es un detalle importante, ¿eh? Para diferenciar las fotos que son y no son. Es la sombra que proyecta cuando salió la primera fumarola, tenía que tener un cierto ángulo, digamos, las sombras que se proyectaban de las casas, de los árboles. ¿Ah? Porque la erupción fue como decíamos eso al mediodía, así que las sombras no deberían ser muy muy alargadas. Dicho aquello, amigo mío, el tema que ahora preocupa a Chile es el cambio del viento. Pero ojo, ayer en la tarde el subsecretario Villa, que estuvo en la gobernación, le vamos a comentar al tío aquello, luego se dirigió a la comuna de Puyehue, localidad de Entre Lagos, para analizar la situación desde ahí. Hay que mencionar que el cordón Caule está prácticamente en su totalidad en la región de Los Ríos, pero por alguna razón logística, digamos, se ha volcado todo en Chelago. Dicho que ellos volvieron, y el subsecretario Villa, Rodrigo Villa, debía volver en horas de la noche a Santiago. Había un avión esperándolo en Cañal Bajo, y no se fue. Ahora, no me pregunten dónde estaba, no tengo idea dónde estaba a esta hora. Pero en casa familiar. ¿Sí? Te interrumpo, Cristian, sí, solamente para agregar lo siguiente. En Villa Langostura funcionan supermercados, bancos y farmacias. Cambió el viento y no caen cenizas. Y también a través de Twitter mencionan que hace pero muchísimo frío allá en Entre Lagos. No lo vamos a descubrir nosotros. Cambió viento suroriente. El aire está más limpio, dicen, ¿ah? ¿Eh? Sí, bueno, la condición del viento es un tema que vamos a tratar enseguida. Bueno, bien por los argentinos, ya le tiramos harto gin, nos va a tocar un poco a nosotros porque eso se va a ir para algún lado. Estamos viendo las imágenes satelitales, está apuntando como hacia las 6, si quiere decirlo. Estaba, apuntó mucho rato como a eso, veamos la dirección del reloj, hacia como las 4, la amanecía el reloj, ¿cierto? Y ahí le tocaba Bariloche pleno. Ahora se desvió. Ayer no corría viento y eso significó que mucha ceniza cayera entre los... ¿Me voy a decir algo más? Sí, ahora que tú eres un escueliado, preguntan acá a través de Twitter, ¿por qué se produce en la parte alta de la pluma una especie de tormenta eléctrica? Anoche se veía desde Frutillar, eso es. Eso es estática. Ya. Lo que pasa es que hay tanto tema que... Mira, déjame tener un poquito lo de Villa y te termino el tiro. ¡Ah! No, espera un poquito. Solo 11 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Ahora sí que sí. Es que la gente que va al trabajo necesita salud. Sí, tienes razón. Mira, su secretario entonces decide quedarse en en Cañal Bajo porque es informado que el sector Riñinahue, ¿cierto? Habría lava. Se vería en el sector, no estamos hablando en donde vive la gente precisamente, sino en el sector que está en Riñinahue, frente al cordón Cahuille, habría indicaciones de mayor fumarola y que indicaría esto, la presencia de lava, también los ríos se ensuciaron, y entonces él decide quedarse y también analizan inmediatamente la posibilidad de evacuar todo el sector y también suspender las clases, que eso es lo otro. Hace poco instante el intendente de la región de Los Ríos ratificaba lo que ya había dicho en la tarde de ayer, con que en todo lo que es el sector Cahuille, cercano al sector Cahuille, definitivamente las clases se suspendían. No así en Entre Lagos. Entre Lagos ayer en la tarde nos informaba que luego de una reunión se continuaba con las clases. Conversamos con gente de bomberos de allá, agradecemos todos los contactos que hemos tenido justamente con Entre Lagos, especialmente los voluntarios de bomberos, y ellos nos decían que si bien cayó ceniza, el aire estaba respirable, no había problemas con ello. Terminado aquí yo, voy a terminar con el tema de la del agua, ya, porque tiene que ver esto con los rayitos que se ven en la tormenta, la parte alta. Porque ayer preocupación era el tema del agua potable. Preocupación que tuvieron primero los de Bariloche, que llegaron con camiones aljibes a alimentar. Y esto es porque no son las mismas condiciones que tenemos nosotros. Si alguien va a Argentina, a Bariloche, verá que en realidad la ciudad de Bariloche cambia notablemente, desaparece el verde. Pasando Villa Angostura desaparece prácticamente el verde de ahí. Bueno, y ellos captan agua potable de diferente forma que lo hacemos nosotros. Nosotros lo hacemos de caudales de ríos y a su vez la empresa capta estas aguas no en superficie, no las toma de la parte de arriba, las toma desde abajo, digamos, y pasan por una planta y todo ese tema. Pero había preocupación y conversamos con el doctor Jorge Cartilla, subdirector de Servicio de Salud Osorno. Está la nota ahí en www, el diálogo que tuvimos con él, y le preguntamos. Y una de las preguntas era, ¿hay problemas? Él dijo, está UNEMI trabajando constantemente, tenemos personal de salud monitoreando las aguas. Establecer de que las aguas se ensucian superficialmente, no en profundidad, flotan sobre el, ¿cierto? Son arrastradas, pero se está midiendo el nivel de acidez. Porque son minerales los que caen. Y aquí voy al tema. No sirve con hervir el agua. Ojo. O sea, esto no está sucia propiamente tal que usted pueda hervirla y luego tomarla porque no va a significar ningún cambio. Va a matar los bichos. Pero lo que tiene el agua en este momento de superficie son minerales. ¿Ya? Ahora, los sectores de campo no tienen mayor problema en términos de que la mayoría de ellos son agua de pozo. Por lo tanto, la ceniza no le está llegando a ellos. No se han visto contaminaciones subterráneas de estos pozos. Aún se están midiendo. Hay un recorrido hoy día de mayor profundidad con respecto a ello. Y estos minerales son los que suben a las capas altas del cielo, por decirlo de alguna forma, y son los que usted ve. Y ahí se produce esta estática y se produce esta descarga eléctrica, obviamente porque estamos en invierno, porque tenemos nubes, porque tenemos estos metales volando y tenemos todas estas condiciones que hacen ver, incluso de aquí a Osorno, ayer nosotros fuimos al mirador de la Mira Sur, también había gente en el sector de García Hurtado, y se podían apreciar fácilmente estas descargas eléctricas. ¿Ah? Por estática justamente de la línea más alta de la erupción, que a momento se esparcía hasta la misma base. No sé si contesté la pregunta. Me cansé. Sí, la verdad que sí, quedó todo clarísimo. Me dice muchas gracias por acá. Está aprobada esa respuesta, ¿eh? Estamos a solamente 7 minutos, solo 7 minutos nos están separando de las 8 de la mañana. Una noticia más seria, digamos, y después le vamos a contar algunos detalles sabrosos, porque esto tiene mucho de sabroso, mucho de comentario, y se lo vamos a decir todo. ¿Ah? Esto va a ser farándula volcánica. Ya. Pero antes le voy a decir información que nos llega a través de nuestra fuente en Puyehue, Cristian Moll, que nos envió esto. Nos dice que durante este domingo, en la Villa Entre Lagos, funcionarios de la Oficina Nacional de Emergencias, ONEMI, se instalaron en el cuartel de bomberos de la localidad, sumándose de esa forma a radioaficionados y personal del ejército que estos últimos además pernoctan en las instalaciones bomberiles. En tanto, los camiones militares se mantuvieron en movimiento durante la jornada, trasladando personas desde los sectores de Mantilgüe y Puyehue hacia el internado, Las Américas, donde este domingo llegaron más colchones, frazadas y almohadas. Además de generadores eléctricos. El paso fronterizo se mantiene cerrado, nos cuentan, por lo cual personal de carabineros de la tenencia de Pajaritos se trasladó hasta las inmediaciones del Hotel Termas de Puyehue, instalando un puesto provisorio que les permite el control de tránsito y personas, y donde se mantienen de igual forma personal de la PDI. Desde este punto se realizan patrullajes permanentes por el sector, impidiendo por el momento el paso a personas y vehículos particulares. Cabe mencionar que al cierre de esta nota, y lo decíamos también, la presencia de cenizas alcanzaría hasta el punto antes mencionado, o sea, hasta el sector o las propiedades de Termas de Puyehue del hotel. Sin embargo, el aire no presenta cambios o dificultades respiratorias. Eso es súper importante también, ¿no? Decir aquello. Nos contaban nuestras fuentes que eso de las 8:30 se van a reunir las autoridades cívico-militares, vale decir, el intendente, gobernadores, carabineros, a las 8:30 hay una reunión, asumimos que también con el subsecretario Villa, que debería estar por acá, o en la región de Los Ríos, pero hay una reunión agendada entre las 8:30 con el ejército, carabineros, gobernación, en primera instancia. No sabemos quién más participa, asumimos que las autoridades que ayer también se reunieron en la gobernación. Para dar una declaración muy muy cortita, en la práctica sabíamos lo que iba a decir más o menos, pero es importante que lo diga la autoridad y lo dijo el subsecretario. Así que a esa hora, en un ratito más, ya deberían estar reuniéndose con para coordinar lo que va a ser el día de hoy. Considerar que las condiciones del viento van a influir mucho, pero preocupación mayor, roturas y fracturas en el cauye. Esto no tiene las características de una erupción volcánica clásica como la que conocíamos en Chaitén. Por lo tanto, hay preocupación y observación al respecto. Podría ser muy larga la franja de ruptura. Eran 2 kilómetros, nos decían ayer. Finalmente se determinó esta... Es una fractura, una abertura en tierra del cordón cauye. Y se está monitoreando, se va a hacer el sobrevuelo hoy día de seguro para ver la salida de lava, que era lo que más preocupaba. Y lo otro, la contaminación, o incluso que algunos ríos perdieran caudal. Ayer se mencionaba algunos ríos de la región de Los Ríos y algunos afluentes, ríos más pequeños, ¿cierto?, que estaban en el sector, que veían bajar el nivel los lugareños y también veían que se enturbiaba mucho el agua. Esto va a ser materia de análisis por parte de personal especializado y esa es la preocupación mayor por el momento. Ahora, hay 3.500 personas, y aquí es donde va el tema. Se dijo 3.500 personas, pero de las 3.500 es el conjunto o el universo total de los sectores. Ahora bien, hay poca gente finalmente albergada. Ayer había una cifra oficial de 131. ¿Por qué? Y nos dicen las autoridades que todo el resto de los que supuestamente tienen que evacuar están en casa de familiares. Y esa es una cifra difícil de compaginar. También ayer nos llegaba, y no sabemos, y vamos a corroborarlo, que mucha gente se decidió quedar, especialmente los varones, las mujeres y los niños, fueron enviados finalmente a los albergues o, volvemos a decirlo, a casas familiares. Y ellos decidieron quedarse para cuidar a sus animales. ¿Por qué? Porque no ha caído ceniza en los predios que preocupe. Ayer nos llegaban las primeras fotografías de cielo nublado y algo de ceniza, pero los agricultores afectados, la mayoría grandes agricultores, también hay pequeños, pero la mayoría son grandes agricultores, tenían forraje y estaban entregándole ese alimento a los animales vacunos para que no coman pasto con ceniza. Y volvemos a decirlo, el tema de los minerales. Estaba el Ministerio de Agricultura ayer, el secretario regional ministerial, el Seremi, estaba y conversó con nosotros con respecto a las medidas que se iba a tomar. Ayer hubo una reunión en el internado Entre el Agua, eso de las 14:30, 15 horas, con los agricultores albergados. Y iban a ver cómo iban a afrontar este tema con respecto a las medidas paliativas, cómo iba a ver con el tema de los animales. En primera instancia se habló incluso de evacuar los animales. Se ha desechado por el momento, por lo menos en la región, en la provincia de los lagos. Sin embargo, yo creo que la región de Los Ríos ya está pensando efectivamente en evacuar animales también para que la pérdida no sea mayor. Claudio, tenías algo tú. No, era un llamado de otro tipo de informaciones que ya más adelante lo vamos a comentar. Vamos a hacer un breve corte publicitario, Cristian, ya regresamos con más detalles de la erupción del cordón Cauye. Reiteramos que es así, que no es el volcán Puyehue propiamente tal. Además, vamos a estar entregando otras informaciones del corte nacional e internacional también, que seguramente a usted le llaman la atención. Eso en un ratito más. Son exactamente las 8 de la mañana. Vamos y volvemos. Estamos de regreso ya, son las 8 de la mañana con 4 minutos. Cristian, ¿sí? ¿Supiste que hizo erupción el cordón Cauye? No tenía idea. Es que yo estaba hablando por teléfono, entonces no sé qué estaba. ¿Lo dijiste? Eso me recuerda de repente algunos retos que recibimos nosotros de por otro lado y dice, oye, acá otro medio está sacando una cosa súper importante y nos empiezan a enviar correos. Oye, ya lo saqué. Bien. Tú ahí tranquilo nomás. Paf, tú tranquilo, vamos. Tienes que escuchar tu medio. Le vamos a decir la condición del tiempo antes. Por favor. ¿Sí? Porque a la gente le interesa eso, especialmente el viento. Oye, yo luego tengo que ir para el sector de crucero. No, de crucero Río Bueno, más al campo. Seguramente allí se va. Sí. Va a haber mucho comentario la gente. Sí, correcto. Todo el cuento, ¿eh? Bueno, le vamos a decir que hoy día la máxima son 13 grados. Se va a registrar a las 14 horas y ahí fue. Porque en promedio vamos a tener 11 grados, ¿ah? Eso le digo. En este momento hay 4 grados de temperatura. En este momento, vientos de 11 a 18 kilómetros por hora. El viento, le digo inmediatamente, colocamos noreste. ¿Ya? Es noreste. O sea, como que estaría soplando como de aquí para allá, de allá para acá, medio cruzado. Oeste es para el lado de la costa, si quiere, para entender. Y norte, el viento viene de arriba hacia el sur, ¿cierto? Y un poquito hacia nosotros. Así que, ¿qué significa aquello? Que todavía nosotros, en términos generales, Osorno, estamos hablando de Osorno, ya que estamos aquí en lo alto de Carrasco Crédito, ¿cierto? Osorno todavía no se va a ver, comillas, beneficiado de la ceniza. ¿Beneficiado? Pero es que yo te voy a decir algo. No hallaban, y aquí a riesgo de demanda, pero había muchas autoridades que no hallaba la hora que entre el lago le llegue ceniza. Porque había un escándalo con esto de la... De esa manera lucían. Pero no había ceniza. No había ceniza. Entonces, recuerdo muy bien que andaba un diputado y el ¿cómo se llama? El encargado de prensa decía, el diputado tiene el tema importante para hoy día. Porque no había nada ayer temprano, no había nada. O sea, todo pasaba en Bariloche, en Neuquén, en el lago Nahuel Huapi, qué sé yo. Pero acá había medidas preventivas que sacaban a la gente, que la movían, que sentían los ruidos. Pero en la práctica no había cambiado nada. Pregúntenle a nuestros valientes campesinos que no se movieron. Cristian, pero dame un segundo. Pero no me hagas el rezo. Y decía, el tema del turismo, porque no había nada más. El tema del turismo. O sea, ok, el turismo, la gente se está yendo. La gente no va a venir. Esto es una pérdida para el turismo. No, mentira, la gente estaba llegando. Pero era el tema, era el único tema. Hasta que finalmente ayer, yo estaba ahí con varios colegas y alguien dice, ¡está cayendo ceniza! ¡Bien! ¡Bien! Porque no había nada. Ya, pero... Ya, ahora dilo lo que te dicen. No sé si era lo que yo te iba a decir, porque parece que se me olvidó. Pero... ¿Pero por qué el centro de operaciones de los medios de comunicación denominados grandes estaba en Entrelago y no en Futrono, que podía ser una zona más cercana a donde estaba aconteciendo todo? Mira, y no lo dije ayer en una conversación, lo conversamos con nuestro colega, con Francisco Reyes, de elojo.cl. Hoy día tiene una columna de opinión en elojo.cl, si quiere revisarla. Y el hombre dice cosas... Creo que pueden ser cuestionables porque tienen algún grado de veracidad. Y es que todos nos preguntamos lo mismo, pero los que se preguntaron mucho más, y más de alguno manifestó el grado de molestia, lo dejó ver, lo dejó correr en algún comentario en la reunión que tuvieron la Gobernación de Osorno, era por qué la Gobernación de Osorno. Gran cantidad de autoridades de la región de Los Ríos llegaron acá a Osorno. Pero el tomo del tema del Cauye está en la región de Los Ríos. Entonces, bueno, asumimos que es por logística. El aeropuerto Cañal Bajo está, que tiene una mejor condición. la ruta 215 cumpliría mejor ese papel. Pero si usted mira el mapita en este momento, pero yo le voy a dar una cosa, un detalle. Entre el lago está a este lado, para que me entiendan, a este lado del lago Puyehue. ¡Oh! ¡Oh! Y al otro lado del lago Puyehue, ya, está Mantilhue. Y al otro lado de Mantilhue está el Cauye. Entonces está lejito. Ahora, en términos generales, si vemos en seguridad, bueno, entre el lago está seguro. Ahora también seguramente puede pasar por el hecho de que mayor facilidad para desplazarse, considerando que desde la zona en cuestión donde se encuentra el cordón Cauye hacia Osorno tenemos doble vía, más fácil de movilizarse vía terrestre. En cambio, ingresar a Valdivia también hay una buena ruta, pero no es doble vía. Entonces, mira, lo dijimos en la nota anterior, o sea, en el segmento anterior decíamos, el ejército ya se ubicó en Entre Lagos, están todos ubicados ahí. ¿Ya? Pero los rescates están en el otro, al otro lado del lago. Claro. ¿Ya? Ahora, lo que sí se va a venir para acá va a ser que sí o sí ceniza hay, pero todo lo que es sector lacustre. O sea, vamos a tener Entre Lagos, lo más probable es que tengamos Puerto Octay, tengamos Cascada, ¿ya? Porque a medida que tengamos este viento noroeste, que te digo al tiro, debería mantenerse, según este pronóstico, por la próxima hora. Deme un segundito y le digo inmediatamente. Ok, perfecto, damos un segundito. Pero antes que me olvide, porque si no me olvida. No, mira, norte, norte, norte, norte, hasta mañana, donde vuelve a aparecer noroeste, a eso de las 10 de la mañana de mañana. El día sábado, no sé si te pasó a ti, estabas viendo por Twitter, anuncian esto de los enjambres sísmicos en el Cauye, que era muy bajo. Ya. Y que Serna Geomín decía que era perceptible solamente con instrumentos, que la gente en la práctica no lo sentía. Pero tú vas a creer que aquí en Osorno decían, ¿sentiste el temblor? Las redes locales en Twitter decían, ¿sentiste? ¡Tembló! Mira, yo creo, y tengo una explicación para aquello. Aparte de querer estar también en el cuento. 8 de la mañana, 11 minutos. Y querer, venía una psicosis colectiva. Todos querían parte del temblor. ¿Sentiste el temblor? ¿Sentiste el temblor? Algunos estaban de mareado, ¿no? Porque era sábado en la mañana. Sábado al mediodía. Y yo estaba en mi casita y... No sentí temblor. No sé. Pero de que se me mueve todo, se me mueve todo. Entonces va a haber más de un auditor que decir, no, pero sí se movió. Y sabes que nosotros buscamos la información de los organismos, y no había ninguno, ni la ONEMI, ni Serna Geomín, ni los gringos con la UCGS, ninguno registraba ningún movimiento, quería decir una palabra fuerte, no registraba nada, y seguían saliendo en Facebook mensajes, ¿sintieron el temblor? Acá, ¿sintieron? Tembló no son, ¿no es cierto? Sí, decía uno, ¿lo sentiste tú? Yo también. Sí, tembló. Tembló. Sí. ¿Y sabe qué? Yo creo que estaba mucha gente muy tranquilita esperando, y pasaban los camiones, pasaban los vehículos. No, pero yo creo que tembló porque en el transcurso de la mañana a mí también me reportaron de que había temblado, pero varias veces. Pero déjame terminar la idea, ¿pero hombre? ¿Qué? Entonces, aún no se sabía todo lo que estaba aconteciendo con el cordón montañoso Cauyen. Entonces, seguramente sí tembló y fue perceptible para algunas personas de acuerdo a la actividad que estén desarrollando. Pero si usted está en movimiento, va en la locomoción o va en su móvil o está en un taller trabajando con maquinaria, no lo va a percibir. Pero sí, hay que dar crédito también a que la gente, si dice que lo sintieron, es porque lo sintieron. ¿Por qué vamos a desconocer? Por dos hechos. Primero, porque ningún instrumento lo marcó en ningún lado. Ah, pero es que a lo mejor era de baja percepción. Pero por eso están los instrumentos. Los instrumentos perciben hasta 2,5. Pero a lo mejor por el hecho de ser tan bajo no los reportaron simplemente cuando había otro tema que demandaba mayor interés, como lo que estaba aconteciendo con el volcán. Pero mira, ahora han habido erupciones, se abrió, ayer se volvió a abrir más, qué sé yo, la rotura. ¿Y has escuchado que alguien diga los temblores? Ah, pero es que... Porque es que, se olvidaron, Pero es que pasa por el hecho de que siempre cuando hay una noticia más relevante, obviamente el foco de atención claro, es que la se olvidaron, noticia más relevante. Se olvidaron. Pero vuelvo a repetir porque si no se va a querer una falsa sensación y una información equivocada. Efectivamente, los instrumentos perciben aquello que nosotros no percibimos, sí, no al revés. Estamos de acuerdo. ¿Ya? Independiente de la profundidad. Y hay que considerar que desde que se instalaron o empezaron estos movimientos sísmicos, ONEMI instaló en la zona, estamos diciendo muy cerca, instaló en la zona y justamente instrumentos de superficie y de profundidad. Y justamente aquello fue lo que tratábamos nosotros de corroborar. Estaba yo trabajando en otra radio amiga y llamábamos desde el departamento de prensa tratando de hacer los contactos para corroborar, y decíamos, hay en redes sociales gente que nos está diciendo que se le está moviendo al piso, y los instrumentos decían no. Preguntamos a Puerto Montt, preguntamos a Valdivia, preguntamos a colegas cercanos, tampoco. Entonces era como muy extraño, era como muy selectivo. Y ahí donde yo digo que hay una psicosis. Psicosis que se va a ver hoy día de nuevo, porque ayer recibí el llamado a una señora ya de edad, que lo entiendo, alguna medida. Había pasado un caballero tocando la puerta, diciendo a las casas que junten agua. Sí, en mi barrio igual pasaron. Junten agua. Ahora. Cárguenlos, llenen los estanques. Hay gente que ha ido a las botillerías porque quiere estar segura que el agua no tiene minerales. Te digo, en Entre Lagos hay escasez. Digo, oye, con eso te lo digo, no, todo. Y, y curioso, no de agua. Lo más curioso de todo es que estaban todos abasteciéndose de combustible, cuando el combustible a Entre Lagos llega por territorio nacional, no pasa por la aduana Pajarito, entonces... Pero es que ahí donde va el tema, donde tú tienes que ir aterrizando. Ayer veíamos, pero esto no solamente pasa en Chile, ¿eh? Ayer una radio que se llama Argentina, que se llama Aqua, con la cual tuvimos contacto a través de internet, estaba y nos llamó la atención, por eso finalmente empezamos a seguirla por Facebook y a conversar con ellos, era que recibía muchas felicitaciones por ser una de las más aterrizadas, porque estuvimos sintonizando otra radio argentina y la verdad el tema era cataclístico. Había gente que ya estaba anunciando como la primera señal del fin del mundo. Acuérdate que este otro tipo ajustó los relojes con el fin del mundo. Claro, ahora en octubre, entonces esto ya era señal. Y entonces este tipo decía, vamos, anda. De hecho, estaban haciendo un arca ya. Sí. Decía, anda, tened cuidado, que era el arco. Y él estaba también bajando el perfil, diciendo lo mismo. Acá en Chile está pasando lo mismo, el tema del agua, ya lo conversamos hasta tarde, nos consultaban amigos, nos decían el tema del agua. Y el tema del agua, acuérdense, viene por el tema del río, la empresa no toma la superficie, la mayoría de la ceniza cae sobre la superficie de los ríos. Evidentemente, si hay un estancamiento, el agua podría tomar algún grado de acidez. La ONEMI está tomando justamente muestras de los fluyentes que alimentan, entre comillas, tanto animales como a seres humanos, o que son utilizados por estas empresas como Sal, por ejemplo, que ha tomado las medidas y el caso, que también está supervisando la acidez del río Rahue. En este momento el río Rahue no tiene ningún tipo de problema. Entonces, está bien que junten agua, pero júntenla cuando les digan, porque de ahora en adelante también podría tener un problema, porque va a juntar agua y la va a tener ahí, y eventualmente podría transformarse en agua no potable. Eso no va a ser eterno. El agua estancada tiene esa característica. Entonces, yo le recomiendo comprar cerveza que dure un año. ¿Te imaginas? Todo lo no perecible. En todo caso, si quiere usted un agua bebestible, puede diferenciar entre el agua mineral, que puede ser bebestible, y la otra, que puede juntar en latina, que se vengan de cosas para lavar la loza, por ejemplo. Pero por el momento no hay. No hay ese tipo de emergencia. Que ya lo quisieran algunos, que lo vuelvo a decir, ese es el tema. Que ya lo quisieran algunos el día de ayer. Pero no es así. Le cuento otro detalle que me pareció y lo veníamos conversando en el tema de la prensa. ¿Cuente? Son las 8 de la mañana, 17 minutos. Recordar que pasada la publicidad de las 8:30, usted debe de seguir junto a Radio La Palabra, que llega Alejandro Olavarría con Bienvenidos a la Jungla. Bienvenido, para continuar con todo este análisis noticioso, tanto del volcán como otros temas de interés también. Sí, y usted nos puede seguir a través de la señal de Radio La Palabra en el 101.5, o también a través de nuestra señal online. No es necesario que nos vea, pero la hemos colocado en imagen para que usted vea desde el interior de los estudios en www.pailobo.cl. Transmitimos también nuestra señal ahí hasta las 8:30. De fondo escuchamos Queen. Qué buen tema, este es un tema genial. Agradecemos también a aquellos que hacen posible que estemos al aire todos los días con ustedes. a PSX Computación. Freire 759, fono 275418, 20 reparación de computadores y notebooks también. Computación. También vigilancia tienen los chicos. Tu elección, la variedad, lente óptico, audífonos, bajo óptica costo. Óptica Jerez. Óptica Jerez. Ramírez 1024. Óptica Jerez. Ramírez 1024. Ahí todo lo que Imagen usted necesita. Imagen Express. Imagen Express, usted lo puede encontrar en la Galería Centro Osorno, local 57. Ampliaciones, foto rápida, revelado celulares, retoques, conversión, reproductores. Revela tus fotos en papel de calidad. Así es. No en hoja de horneo. ¿Existirá la hoja de horneo? ¿Todavía? No, yo no la he visto. No sé. Hay una hoja que se llama reciclado, que se puede comprar, que es más barata que la hoja original, pero usted puede utilizar también, dar vuelta a la hojita y usar el otro lado también. Sí. No para todo necesita imprimir en hoja limpia. También agradecemos a Carrasco Crédito. Estamos justamente en los altos de Carrasco Crédito y sostiene este proyecto multimedial de www.pailobo.cl. Le agradecemos a todos aquellos que nos hacen posible. Entonces, seguíamos conversando y yo te iba a decir lo que pasó ayer con el tema de la prensa. Ya, ¿qué pasó llegó, con la llegó prensa? Mucha prensa, y cuando llega, y le cuento aquí, cuando llega la prensa nacional, llega así como aquí, te las traigo, Peter. TVN, Canal 13, es Mega. CNN. CNN. ¿Ah? Llegan tomando por partes, son un poquito anchos. ¿Ah? No saludan a nadie, se quedan con las cámaras, miren, con suficiencia. Ya, tienen cámara de 12 millones ya, de pesos. Ya el puro trípode vale más que tuya. Claro. Entonces, bueno, ellos ganan puestos, qué sé yo. Y generalmente se hacen valer, digamos, porque la autoridad le interesa salir, así que colocan sus cámaras y la autoridad pregunta dónde, y se gana frente a ellos. Pero ayer pasó una cosa muy particular. Primero, había una citación a eso de las 11 de la mañana para que nos juntemos todos en la gobernación, un punto de prensa, porque se iban a reunir los seremis de ambos lados, Región de los Ríos, Los Lagos, los intendentes, su secretario. Oye, qué manera de ver seguridad. No sé por qué había tanta escolta. No entendí. Llenamos la calle que está al frente de la gobernación. O'Higgins. Sí, O'Higgins. Se llenó de vehículos. Parecía un día de trabajo. Todos los móviles habidos y por haber. Molestábamos a Inés Televisión porque apareció con el móvil grande. Para las cosas grandes aparece con el móvil grande. Si no, anda con la Opel Combo que tiene. No, es que el grande gasta mucho, entonces lo tiene pasado, no va en Puerto Montt. Bueno, la cosa que no partió a las 11 de la reunión, partió a las 12. El intendente llegó tarde. El subsecretario también llegó tarde porque andaba en una sobrevolando. Andaba igual que nosotros en el aire. Y llegó y se reunió con ellos. Después salió cerca de la 1. Y dijo, querían hacerlo en el balcón, que en el balcón no, que lo vamos a hacer frente a la gobernación, que la gobernación no, que cruzamos la plaza, que lo hacemos con el fondo por allá, que lo hacemos con el fondo por acá. Ah, y estaban buscando hasta fondo, locación, todo. Entonces, no, que para allá, que para acá, qué sé yo. Y de repente, yo dije, en el del Vivaracho, me dijo, voy a ganarme al lado de un camarógrafo. Voy a ganarme al lado de un cámara de los canales grandes. Para tener buena imagen porque voy a hacer video. Entonces, como los cabros chicos, así, me iba arrimando yo, lo seguí. Y de repente, veo y vislumbro, pero fue tarde, que había mucha prensa local, pero local de ambas regiones. Por lo tanto, eran como 20. Que muchos de ellos despachan con celular. En directo, claro. En directo con celular. Por lo tanto, su máxima extensión es su bracito. Entonces, vi eso y digo, como que le alcanzo a ver. Y dice, aquí, dice, sí, dicen todo. ¡Jum! Y estiran los brazos todo. Y todas las cámaras. Estaban más atrás. Con estaban más atrás. Quedaron rodeados. Y dicen lo de las cámaras, a ver, échense más atrás. Nadie se movió, porque no podían los medios locales, porque no tenían micrófono de largo alcance. ¿Ah? Entonces, tuvieron que estirar el brazo y eso era la máxima extensión. Y como eran 20, sí, si usted quiere ver la imagen ahí en www.pailobo.cl está el video, y si el audio es malo porque quede muy atrás, y hay una radio nacional que preguntaba y el micrófono estaba como 2 metros atrás, tuve que colocar igual el celular porque no le quedaba de otra, no podía marcar. Porque muchos de los micrófonos que se colocan ahí son para marcar, ni siquiera tienen el audio, son para marcar, ¿no? Para decir aquí estaba. Y era una... ¿Sabes qué me gustó? Porque los tipos reclamaban los nacionales y no había caso. No, no se echaron ni un ápice para atrás. En todo caso, bien, pues. Porque la pauta no tiene por qué llevarla a los nacionales. Es que eso... Y ahí voy donde el otro punto que... Pero ¿sabes qué? No tienen tanta culpa los nacionales, sino la gente que los mira. Ayer conversaba, y no fue la primera conversación, lo tuve durante todo el fin de semana, decía, pero en la tele salió, esa era la frase, pero en la tele salió que la radio tanto de Santiago lo dijo. Dice, oiga, si usted se quiere informar bien, hágalo con medios locales, porque le voy a decir un plus, la gente desde acá, la gente incluso tiene familiares en los lugares donde está siendo afectado. Los locales tienen esta conversación cercana con las autoridades. Le van a decir cosas que a lo mejor al nacional no, porque conversan, porque se toman un café juntos. Muchos de los que estábamos cubriendo ahí tenemos, de tanto juntarnos con las autoridades locales, tenemos cierto grado de cercanía. Y le preguntamos para dónde va, para dónde viene, qué se va a hacer. Y si, incluso hay notas que salen un poquito antes que el resto, justamente por aquello. Porque dice, ¿sabe que voy a dar un punto de prensa? Vamos a hablar de... Vamos a sacar a la gente. El tema, ejemplo, ayer del subsecretario Villa, que no se fue o de vuelta. Lo sabían los medios locales antes que los nacionales. ¿Ah? Entonces, esos detallitos son importantes de repente para que usted esté informado. Sabemos que hay cosas que es de corte nacional, pero, y le voy a decir otra cosa, muchos de los nacionales que están acá toman a locales como especie de guía, porque si no andan perdidos. ¿Te fijas? Entonces, esos son sus fuentes de información. Entonces, vamos, no estoy diciendo que el trabajo de los nacionales sea malo, pero de repente que te vengan con esa payotada una y otra vez, que te digan, oye, pero es que lo dijo la tele. Es como mucho, ¿no cree? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Aun cuando los medios locales ya lo hayan dicho una o 10 veces, como que tiene mayor peso lo que puedan decir o salir en televisión. Son las 8:25, 8:25. Así con el volcán. Cristian, ¿cuál es tu agenda para el día de hoy? Imagino que vas a sobrevolar el área. Hoy día, bueno, si podemos vamos a sobrevolar el área. No, hoy día vamos a hacer un... Vamos a ver lo que está sucediendo con el tema en Puyehue, pero en el tema logístico. No, yo creo que hay un tema que no ha sido tocado, es cómo están distribuyéndose las fuerzas. En términos del ejército, ¿dónde está Carabinero? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Por qué está cortado el ojo, que el Zamoré está diciendo que se está cortado solamente por 48 horas. ¿Y sabe por qué colocaron hora? Porque el Libertadores estaba cerrado ayer. Oye, me llama la atención... No tenés por dónde echar a... Me llama la atención que el subsecretario dijo de que en aproximadamente 3 días la gente ya podía retornar a sus hogares. ¿Cómo tiene esa precisión como para poder decir aquello? Oye. O simplemente para tranquilizar las aguas. Yo creo que la agitaron y ahora hay que tranquilizarlas. Vuelvo a decir que el tema de lava y viento es lo más preocupante, el tema de los fluyentes de los ríos, eso es como el tema. Ahora, si pueden volver o no pueden volver, a menos que el viento se ponga de sur, y ahí no veríamos problema, pero en la región de los ríos. Viento Puigua. Claro. Y lo otro es que pare el viento. Ahí podríamos ser que nosotros seamos primero por la ceniza, para que poder salir en la tele. Pero igual, dijeron varias veces Osorno en la tele, lo cual me llena de orgullo. Uy, sí, feliz. Oiga, de hecho ayer se podía ver el champiñón desde Osorno. El champiñón. Oiga, pero la... la alcaldesa María Jimena Núñez, me gustó. Porque ahí se ve que la cosa no es tan grave. La alcaldesa... No, sí, habló hasta del Festival Ranchero. Dijo, vengan. ¿Y sabe qué? Mucha gente ayer en la tarde viajó a sacar fotos. Sí, yo de hecho anduve allá vendiendo los binoculares. Y hay gente que se está trasladando allá a vender binoculares. Ojo que los binoculares no son tan baratos. Ah, porque están vendiendo esos que venden ahí en la plaza de la Yungay. Eso ve al frente, ¿no? No, 700, dos por lucas. Y si tiene suerte le salen con los cristales. No, si sí se ve algo, pero es tan grande la nube que no necesitas binoculares. No necesitas binoculares, si se ve clarito. Oye, hay que gracias por su audiencia, estamos casi terminando el día de hoy. Un saludo para la gente de la Comisión Colectiva, los chicos del colegio, que bueno, a lo mejor algunos no nos escuchan. No. a la gente de la panadería. ¿Qué mal tiene usted? A Norberto. También. A Anselmo. Anselmo. Tenemos que traer un Anselmo. Anselmo ya es un personaje. Yes, oiga, no sé qué tan real será esto, pero dice, fuerza a los compatriotas de Puyehue. Es obviamente real. Puede, quien pueda, envía ayuda al albergue del Liceo de las Américas. No sé qué tan oye, real hay, sea hay, eso. Hay que tener cuidado con aquello porque... Mira, aquí se informa cantidad de personas albergadas según registro a las 7 horas de esta mañana. ¿Ah? Total 42 personas, estamos hablando acá en Chilagua. Ya. 33 adultos, hombres 21, mujeres 12, menores 9. De esos menores, 5 son varoncitos y 4 señoritas. Todos se encuentran albergados en Biblioteca Municipal del Internado de Entrelagos, ubicado en calle Manuel Rodríguez, sin número de la Villa de Entrelagos. Los albergados provienen del sector Tres Palos, Hoyería, Golgol y El Cauye, correspondiente a la comuna de Puyehue, y de la comuna de Río Bueno, de los sectores Mantín Hue Alto y Rucatallo Alto. Mantín Hue Alto. Pero sí dice alto, ¿por qué? No, es que escuché como otra cosa. Pero ¿qué dije? No. Escuché el podcast. Estoy leyendo más abajo, mientras hablo estoy leyendo más abajo, a ver si lo puedo decir. Totalidad de albergados se encuentran en buenas condiciones de salud. Se ampliará información en caso de registrarse ingreso de nuevos albergados. Y Alejandra Andrea González quiere ser mi amiga. Ah, le mandó una invitación. Y Alfredo Borges también. Espérate, nos mandan el estado de la ruta. Mira que son amorosos los chiquillos. Gracias por la sintonía. Gracias por la sintonía. Luego llega Alejandro Olavarría. No, bienvenidos a la jungla. No, es que yo estoy anticipando trabajo nada más. Mientras abre la página. A ver, ruta 5 sur, Osorno Puerto Montt, transitable. Ruta 5 norte, Osorno Valdivia, transitable. Ruta internacional 215, cerrado en forma temporal. Pueden llamar al 33 14 28 si quieren. Ruta San Juan de la Costa, transitable. Dice conforme a la normativa, asfalto hasta el kilómetro 15. Ruta U40, Bahía Mansa, transitable. Puerto Octay, transitable, conducción a una velocidad razonable y prudente, ¿sí? Ruta 199, Las Cascadas, porque eso ya estamos en el sector del conflicto. Transitable, conducción a una velocidad razonable, curvas, en sector Carlos Volcán. ¿Y qué dice Carlos Volcán aquí? Te digo, te prometo que dice Carlos, por eso frené. ¿Ah? Carlos Volcán. Adelante, Carlos Volcán, estamos contigo, ¿eh? Carlos está haciendo irrupción. Estamos haciendo, vamos a despachar acá, está caliente la situación, el humo no nos deja. Ah, podríamos hacer esa, ¿eh? ¿Ah? Y la vendo. Riachuelo, transitable, bien, por Riachuelo, saludo a la gente de Riachuelo, los queremos mucho, paz, paz, paz. Nos enviaron chicha allá, por eso estamos felices. La dejamos atrás para que hierro un poquito, ¿no? Ruta, un saludo a mi tío político ahí. Ruta U16, Trumao, transitable, conducción a velocidad razonable. Oye, razonable, comporta. Estaríamos, ¿ah? Para. Ruta 5 Sur, bache en el kilómetro 732, a la altura de... A la altura del piso. Una pelea, lo único que se registra en San Pablo. ¿Sí? ¿Ah? Nada más. No, peleó Roberto, dicen. No, Bernardino con Luis Ernesto. Ya. No voy a decir más porque me van a retar. Es verdad, sí, ¿eh? Una pelea a las 5 de la tarde. Pero no pasa nada. Mañana, a partir de las 7 de la mañana, estamos nuevamente junto a ustedes. Sí, un poquito más livianito porque el volcán había que tratarlo de alguna forma, ¿eh? Pero un saludo a todos ustedes. Estamos vendiendo, ya traemos en oferta. ¿Piedra pome? Si no le sirve, recuerdo, la puede usar para limpiárselo o rasparse los callos. Yo tengo un papel blanco escrito con letras rojas que dice estamos bien en el refugio acá en las Américas. Sí, también podríamos hacer el papel. Estamos bien los... ¿Cuánto era? No me acuerdo cuánto era. Los 42. Acá somos más, ¿eh? Acá somos más. Ya viene Bienvenidos a la Jungla con el nunca bien ponderado Alejandro Olavarría. ¡Oh, qué lindo que tiene el nombre! Yaguayo. Nos desarmamos al final. Estaríamos ok. Estaríamos ok. Pasamos cara chica al tiro, ¿ah? ¿Eh? Qué bueno que lo menciona. En los controles, en locución, en la animación, en la corrección, en la puesta al aire, ¿ah? En el móvil. En la unidad móvil allá en el volcán. En el volcán. Claudio Salazar, Heipel por la madre. Acá, su servidor Cristian Lobo, Matamala por la madre. Ya, nos vemos, chiquillos. A las 7 de la mañana lo vamos a levantar, lo vamos a acompañar con música. A las 7 y media vamos a estar mucho más levantados hoy día. Saludo a su abuelita. Un saludo a mi abuelita, chocho. Saludo a la guagua y a la patrona. A la guagua. Mirá, Cristian, tengo ceniza acá en Bariloche. ¿Te sirve?